Hey, destapa, prende, que puñete lo que no entiende. Que con un mico más alcohol, el bellaqueo se enciende. Siempre nos vamos alcohol, te arrebatas o te hiende. Dale hasta abajo a vapor, síguela aunque salga el sol. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Hey, mujeres solteras sueltas en la carretera, mujeres casadas que putean como quiera. Las ubico desde lejos, se lo meto y las dejo. ¿Cómo lo haces si está feo? Sígueme para más consejos. Me gusta culona, me gusta tetona, me gusta con boca mamona. Me gusta morena, me gusta blanquita después que la tenga rosita. Limpiecita, qué rica, olorosita y afeitadita. De carita no tienes que ser tan bonita, lo que me interesa es tu crica. I-A, I-A, y si eso ya abajo te pica. I-A, I-A, tu marido bien no te la aplica. Si tú la dejas bellaca, entonces ya viene pa' acá, pa. En su contacto soy el plomero, el que la destapa. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Dale hasta el límite, a tus amigas las invite. Bebe, fuma y repite, bebe, fuma y repite. Estas putas de hoy en día todas se van a switch, dale rola pa' que chiche, dale tu sí pa' que chiche, con mi pre-roll derretía, con el alcohol bien jandía, con la music bien lucía y no sé de ella el otro día. Baja un litro como si nada, conmigo es puta pero es fina, fumando pastos, agua el diésel, bebiendo gasolina. Maya está en bolina, te siente acogina y sigue como si nada, y sigue como si nada. Pasada, bien bellaca la cara, baby tú me lo paras, conmigo está clara, el don Dara. Destapa, prende, que puñete lo que no entiende. Que con humo y con más alcohol, el bellaqueo se enciende. Siempre nos vamos alcohol, te arrebatas o te hiende. Dale hasta abajo a vapor, síguela aunque salga el sol. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Sierva, prende la hierba, aquí no se acaba, yo tengo reserva. Young Z, 21, blow. El Boqui sucio, pa. Luigi, dímelo, puñeta. Nelly, el alma secreta. Durán the coach. Tú sabes lo que hay, mami. Shopee. Dale pa' acá. Loco Mendy Real. Tú sabes que somos la mala influencia, baby. Se joda.